Camino, camino solo, camino, camino al río, allí donde me esperabas y a donde tu amor fue mío. Camino y estoy tan triste que lloro porque te fuiste. Camino y sigo solo desde que tu adiós dijiste. Quisiera que tú volvieras, cariño, cariño. Quisiera que tú volvieras a darme tu querer. Porque si volvieran junto a mí los momentos que viví, yo sería muy feliz. Y allí donde un día te besé, donde un día te adoré, volveré a renacer. A bailar la cumbia, niña. Camino al río, allí donde me esperabas y a donde tu amor fue mío. Camino y estoy tan triste que lloro porque te fuiste. Camino y sigo solo desde que tu adiós dijiste. Quisiera que tú volvieras, cariño, cariño. Quisiera que tú volvieras a darme tu querer. Porque